Multipoemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Son las 4:02 y es el tiempo en el que debemos dar inicio a su programa Estado de los Estados. Estamos aquí en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde los saludan su servidora Lilia Arellano y mi compañero Abelardo Martín. Buenas tardes, doña Lilia, buenas tardes al auditorio. ¿Cómo estás, Abelardo? Con frío, ¿verdad? Óyeme, ¿cómo enfrió ya la tarde? Pues con frío y con congestionamiento de tránsito. Ya Reforma está cerrada. Ya cerraron varios tramos de Reforma. Está a punto, si no es que ya arrancó, una marcha que pues va a paralizar el corazón de la ciudad. A variar. Entonces, con frío, con amenaza de lluvia y con manifestación. Claro, para los que van en el coche, pues a lo mejor les queda un poco el consuelo de estarnos escuchando, ¿sí? Con calma, sí. Sin prisa, ¿sí? Calientitos. Pero pues nada más. Pero mira tú que el frío es este el, con el que se tapa uno con las cobijas, porque lo que es el calorcito político, ¡ay caray! Y el que va a arrojar la manifestación, también. Ese sí que también. Porque mira, ¿qué tal si empezamos por Veracruz? Resulta que ya se elevaron muchas voces en esto de las redes sociales, en los twitters, en a los medios de la entidad, voces de quienes habitan en Veracruz, de los que tienen mucho que ver y que además están muy orgullosos con sus fiestas estas de la Candelaria, y que están furiosos porque dicen que no es posible que les lleven a personajes, artistas como Yuri, como fulano, como sutano, como mengano, los que mencionaba ayer Jorge. Lo que pasa es que tal vez en este lenguaje tan correcto que el señor Saldaña utiliza, de repente para los simples mortales como que no nos queda muy claro qué es lo que quiso decir o para dónde iba su crítica. Hoy la tenemos perfectamente clara. La gente está muy molesta porque dice, no queremos estos artistas de pacotilla. Nosotros tenemos nuestros propios grupos de folclore, tenemos nuestros jaraneros, tenemos nuestra música, tenemos nuestros danzoneros, pues una de las escuelas o las mejores escuelas que hay en el país dedicadas a la música están en Veracruz, también las mejores escuelas de baile, incluso como una materia más a nivel universidad, les dan también baile. Qué bueno que en los programas académicos estén incluidas las artes claro, locales. Claro. Y si no, para eso está también la Escuela de la Vida, que tú llegas a los portales y ahí puedes aprender a bailar danzón, nada más de ver. Entonces ellos están muy orgullosos de todo lo que a través de los años ha ido conformando su folclor, y que ahora el gobernador, de buenas a primeras, por estar bien con Azteca, con el Canal de las Estrellas, pues le den la torre contratando a los artistas de siempre, ¿no? A los que presenten sus shows, a los que mete ahí en sus programas de televisión, pues a nadie tiene contento con eso. Y luego, también, otra de las cosas que señalaba ayer el señor Saldaña, es que para todos estos grupos o no hay subsidio ya, se los cancelaron, o ya tampoco el gobierno está dispuesto a poner o a gastar en los trajes folclóricos que antes los donaban, o ya tampoco hace contrataciones, ni siquiera por los gastos de transporte, aunque no le pague a esta gente, que lo hace además con gusto, que lo hace con amor a su estado, a su música, en fin, y no están dispuestos, y siempre les dicen, es que no hay, es que no hay, es que la situación está muy difícil. En cambio sí, no dudan un minuto en pagar 25 millones de pesos. Factura para de por medio. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque aquí te voy con el otro chisme, pero primero quería yo acabar este. Pues, con todo esto, pues están furiosos contra el gobernador. O sea, ya esto ya se le convirtió en un asunto con molestia hacia adentro, hacia afuera, hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, para donde lo mires. Porque ya ves que los de Industria 3, así se llama la empresa esta, ¿verdad? Sí. Industria 3. Pues muy, muy solícitos le dijeron, pues usa el contrato que tenemos para que justifiques la llegada del dinero, no hay ningún problema. O sea, o puede ser una cuenta, o puede ser lo que sea, no hay problema. Pero tal parece que no midieron la magnitud del asunto, ni en lo que se estaban metiendo. Porque ahora el señalamiento mínimo que tienen es de evasión fiscal. Y según me dicen las personas cercanas a la Inés, pues van incluso a extenderse hasta los artistas con los que esta empresa ha trabajado para determinar si sus pagos los han hecho en efectivo, para si evitar el pago de impuestos, y o si bien manejan una doble contabilidad. ¡Qué barbaridad! Entonces ya se fue más allá. Ahora, recursos de procedencia ilícita no son, porque para sacudirse esto, de inmediato recurrieron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que determinó que efectivamente se había hecho una operación bancaria en Jalapa, y que el dinero sí pertenecía al gobierno del estado y que sí había salido de una institución bancaria. Pero fíjate tú, dicen, es que nos agarraron las prisas y tuvimos que hacerlo así. Bueno, hay transferencias bancarias. Sí, con eso de que las van prisas, más rápido que el avión. Sí. Y son más seguras. Pues sí, son al instante. ¿Verdad? Bueno, ahora, querías mandar y te agarraron las prisas. Bueno, si a mí me urge que me pagues, págame con un cheque. Págame con un cheque. Pues sí, pero con el pretexto de las prisas, así se cometen. No, es que no son pretextos, son mentiras, Abelardo. Son grandes mentiras. Están empantanados en sus mentiras nuevamente. Pues sí, ya renunció, dicen que no por esta situación, el tesorero del estado. No, sí, cómo no, si lo regañaron y le dijeron que pero era un penitente. Hoy Tomás Ruiz, el secretario de Finanzas el secretario general y uno de los hombres pues más influyentes del estado, aparte de que también es pues parte del equipo de la maestra, porque pues él trabajó con ella. Tomás Ruiz ya salió a aclarar que la renuncia del tesorero no tiene nada que ver con ninguno de todos estos asuntos. ¿Por qué se fue? ¿Le dio gripa? Pues que por razones personales. Pues sí, son razones personales. Claro que se fue por razones personales. Imagínate que te peguen una gritoniza del tamaño del mundo y todavía te digan que eres un pelmazo ahí enfrente de todos, y que por eso te vas a ir y te truenen tus yemitas, ¿eh? Y te me vas ahorita con dos yemitas, penitente, pero ahorita. Entonces, bueno, si el señor le dice, ay, por favor, no me corra, No, pues si se va por razones personales, porque fueron los insultos canijísimos, y de nada valió que dijera, oiga, a mí me dijeron tienes que entregar esto y lo tienes que entregar en efectivo, y como le hagas es tu problema. Y mi problema se resolvió porque yo lo saqué del banco, y yo los entregué. Ahora, pues, yo no soy el mensajero, ¿eh? Bueno, y dijiste el caso Veracruz, ¿qué otro caso tiene que ver con la marcha? Todo ah, lo calientito. Oh, espérame tantito, ¿y qué te parece lo de... lo de los tres exgobernadores? Tamaulipas. ¿Qué te parece Tamaulipas? Y parece que nos vamos ahí por el cártel del Golfo. Que ya el secretario de Gobernación, el señor Poilé, ya declaró que pues fue un error. Y que fue sin querer. Ayer mismo corrieron al, así como al, al tesorero, al secretario de... al secretario, al empleado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque dicen que él se extralimitó, que nunca se le solicitó una alerta migratoria. Pero resulta que la PGR tiene dos boletines, uno fechado el 13 y otro el 14 de enero, con sendos numerotes, en donde señala que debe prohibírsele la entrada y la salida del país a Manuel Cavazos, a Eugenio Hernández y a Tomás Yarrington. Y eso, aquí y en China, mi señor, se llama alerta migratoria. Pues sí. Aquí y en China. Pues sí. Y si ahí está el boletín, pues... perdón, no la entrada, la salida al país, del país. Y que además deben informar de los movimientos que hagan. ¿Eh? Pues por lo pronto ya le dieron disculpas al PRI, ¿verdad?, con esa aclaración. Pero, pues, como dicen también... en no, disculpas así, disculpas no, no se las no, pidieron, ¿eh? No, y serán muy tontos los periodistas si se van con esa finta, la verdad. Porque como si no supieran, que fíjate, acuérdate que mataron a Rodolfo. Al gobernador. Al candidato. Y que Egidio... su hermano. Su hermano, se quedó allá, sí, ¿verdad?, de gobernador. Lugar, sí. Bueno, y que entonces... en los funerales, en los discursos y como se acostumbra, don Eugenio le dijo, voy a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a aclarar quién mató a tu hermano, ¿verdad? En el calor ahí, no de las copas, sino del dolor, ¿no? E independientemente de lo que hagan las autoridades federales, no hay problema, yo voy a seguir con estas investigaciones. Mira, se arregló el asunto de que, bueno, pues que se quede el hermano, bueno, pues que muy bien, que no sé qué, que hay que apoyarlo, que va a llegar, que tal y tal, y que sin mayores problemas, y nunca más se volvió a acordar. Nunca más. Nunca. Ahora, todo le están haciendo al Kikirimiau. Dicen, ay, no sabemos para qué nos quieren. Pero si según la PGR les mandó sendos citatorios para que declararan uno por la muerte de Egidio. Y me parece que Hernández Flores tenía que ir y señalar lo que sabía en ese momento, o las investigaciones que le dio su policía hasta dónde habían llegado. No veo por qué no. Bueno, ¿sí? Y también por supuestos nexos relacionados con el crimen organizado, porque hay un testigo protegido que los tiene involucrados. Y ese testigo protegido incluso fue más allá, no solamente de las relaciones con el cártel del Golfo, sino... para decir que Tomás Yarrington sabía que iban a matar a Rodolfo Cantú antes de que esto sucediera. ¿Qué huele? Sopas. Y entonces, ¿cómo dicen que no sabe nada? Hoy había una reunión urgentísima ya en el PRI a ver qué iban a hacer, ¿eh? Pues sí, y también van a aprovechar seguramente ahí en esa reunión del PRI, pues para determinar qué es lo que van a hacer en Morelos. Porque según el precandidato perdedor, Martínez Garrigós, hoy le iba a pedir a... Martínez Garrigós dice que es su amigo, el candidato Enrique Peña Nieto, pues para que le den la oportunidad de ser candidato a gobernador, porque él sigue insistiendo. ¿Sí? Ya desocuparon las instalaciones del PRI, él amenazó el fin de semana con que iba a hacer una marcha de pues decenas o cientos de personas de Cuernavaca a la Ciudad de México para exigir que se le designe candidato al gobierno de Morelos por el PRI, pero ya le dijeron que pues ni una diputación, o si acaso una diputación. Fíjate, vamos a tener seguramente al presidente del PRI en el estado de Morelos en un momento en la línea telefónica. Ah, pues qué bien. A ver que nos platique y que nos diga cómo va eso, porque ¿quiénes serán más aguerridos? ¿Los morelenses o los tabasqueños? Yo creo que los tabasqueños. ¿Y se doblaron? Pues sí. ¿Y aceptaron a Lee? Sí, ya están todos puestos de acuerdo. Ya, además, contentotes. Sí. Contentotes. Ya uno va a ser candidato a presidente municipal del municipio del centro, que así es la capital. Donde está sentado Villahermosa. Exactamente. Y ya todos están felices. Y luego los candidatos al Senado también. Pues de los temas calientitos, la sequía sigue sin resolverse, porque aunque llovió el domingo, pero llovió un ratitito aquí en la Ciudad de México, pero en el norte siguen a secas. Sí, pero pues ya ves el general tan contentote, porque pues ya también a los narcos los va a perjudicar la sequía. Bueno, eso sí, eso sí. Vámonos al corte, enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Pues está esto sabroso, calientito. A ver, bueno, ¿y la marcha con motivo de qué? A ver, ahora tú dime. Pues fíjate que pues desde... De todo un poquito. Empezaron a llegar a Reforma grupos de campesinos desde las 10 de la mañana. Y se sentaban en las glorietas, así como quien está paseando en un domingo, ¿sí? O quien viene a la Ciudad de México para conocer el Paseo de la Reforma. Y pues había grupitos, iban platicando entre ellos, ¿sí? Llegaban en camiones, que los camiones... Se estacionaban en las inmediaciones de Chapultepec, iban, los dejaban y se venían hacia Chapultepec. Y así, desde las 11 y 12 del día, ya había cientos de personas. Entonces, pues, ya ahorita, nublado y todo, y si no les llueve, pues va a ser una marcha considerable. Considerable. Jorge González Durán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lilia, muy buenas tardes, Abelardo, qué gusto saludarles. Igualmente, Jorge. ¿Hace frío por allá? Está haciendo frío, sí, cómo no, hace dos horas llegó la onda fría procedente, como sabemos, del norte. ¿Cuántos grados es frío para ustedes? Ah, para nosotros frío, ya cuando llega a 18, 17 grados, ya es frío. Ah, está bien. Está bien, claro. Aquí amanecemos a veces a 2 y 3 grados y en Toluca a 0. Imagínense. A 0 grados, ni frío ni calor. Pero compadre mío, hasta las rodillitas me duelen. A Toluca a 0, pero en el aeropuerto de Toluca llegaron 25 millones de pesos en efectivo. Casi 2 millones de dólares. ¿Y eso qué? ¿Nos tendría que dar calor? Pues yo creo que nos tenía que dar pues calor o frío, en fin. Pues un poco de vergüenza, ¿no? Un poco de vergüenza. No sé, creo que esta cantidad de dinero no se transportaba, como dicen los clásicos, en unos portafolios, sino en no sé cuántas maletas. Lo transportaban personeros del tesorero del gobierno de Veracruz. De ese que se fue por motivos personales. Quien fue cesado de manera fulminante, quién sabe por qué razones, y como se dice ahora... El dinero tenía como destino pagarle a músicos y cantantes para actuar en Tlacotalpan, en la feria que ya está allá y ya está en marcha, en el Tajín y en el rumboso carnaval veracruzano. Pero en Tlacotalpan están, como dice Lilia, los jaraneros tradicionales sin ningún apoyo, arrinconados, y esto ya se volvió ya otro tipo de feria y no la tradicional que le dio fama a esta Feria de la Candelaria. Y en el Tajín ya las famosas caritas sonrientes de la cultura totonaca tienen un rictus de amargura, porque por allá no les ha llegado nada, y mucho menos a las comparsas de las carnestolendas tarochas. El exgobernador Fidel Herrera en una ocasión se refirió de manera despectiva a su sucesor, nombrado por él mismo, cuando todavía este era candidato. Ahora se comprueba que quizá por eso lo designó. Pero alguien comentó hoy, a Duarte no se le debe enjuiciar por ratero, que no sabemos si lo es, pero sí por abusar de la buena fe de sus paisanos y de los mexicanos en general. Pero aquí hay un dato interesante. El secretario de Hacienda de Veracruz es Tomás Ruiz, que tuvo fama de reputado financiero. Ocupó importantes cargos en la Secretaría de Hacienda y es muy cercano, o lo fue, de la profesora Elba Ester Gordillo. Tomás Ruiz es abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Tiene un diplomado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría en la Universidad de Columbia. Desempeñó importantes cargos en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda, donde fue en dos ocasiones, imagínense, subsecretario de Ingresos y presidente del Sistema de Administración Tributaria, el SAT. Hasta 2006 fue miembro del Partido Revolucionario Institucional. El expresidente Fox lo nombró en el 2000 director general de Banobras. Esto le empezó a ocasionar problemas en su partido, que sin embargo no fue obstáculo para que en el 2003 fuera postulado por la vía plurinominal como candidato a diputado federal por el PRI. Ahí en la Cámara de Diputados fue afín a la entonces coordinadora de los diputados priistas, Elba Ester Gordillo, y se fue con ella del PRI cuando tuvo los problemas con Roberto Madrazo, que todos conocemos. En el 2004 dejó su diputación para aceptar volver al gobierno de Vicente Fox, esta vez al frente de la Lotería Nacional. Fíjense, este es el tesorero, el secretario de finanzas del gobierno veracruzano. Es una gente con una amplia trayectoria en estas cuestiones de hacienda, en las finanzas. Fue director del SAT. Fue del SAT, y aparte subsecretario de ingresos de Hacienda, un subsecretario muy duro. Bueno, ¿y qué quieres decir con todo eso? Que parece absurdo. Que no nos vean la cara de tontos, porque este dice... No, fíjate que no, Jorge, no claro coincido contigo. No, esto no es una casualidad. No, mira. A ver. Fíjate. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Qué fue? Fue subsecretario de... Fue Hacienda, director general de Banobras. Espérame, de uno por uno. Sí. A ver, dime. Uno, el que sea. Sí, bueno. Director de Banobras. Fue director general de Banobras. Bueno, Banobras es un banco a través del cual los estados hacen operaciones, todo lo demás. Y que en el tiempo de Tomás Ruiz estuvo severamente cuestionado por tener una de las carteras de cobranza vencidas y una serie de préstamos y de dinero depositado a los gobiernos de los estados afines a sus grupos políticos. El señor en Banobras no dejó ninguna buena memoria, ¿verdad? El SAT ha sido otro de los departamentos de Hacienda, de las dependencias de Hacienda, de lo más cuestionado, en donde también estuvo el señor y tampoco pasó con gloria de ninguna naturaleza, porque el SAT hasta ahora sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para todos los mexicanos, porque además lo utilizan como elemento de presión política. La Lotería Nacional la llevó a la quiebra. Recuerda que los más grandes escándalos de la Lotería Nacional surgieron con Tomás Ruiz a la cabeza. Ah, bueno, entonces, ¿este señor es un estúpido? Lo que ha venido actuando es como estúpido y ladronzuelo que es. Lo ha hecho durante toda su carrera. Sí, claro, por eso pongo yo aquí, hice este listado de los cargos que ha ocupado para demostrar que no es un improvisado en estas tareas, que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y no como ahora se presenta para exclamar, pues de que fue un error, de que estas cosas suceden, que no sabía, que un error de procedimiento. ¿Cuál error de procedimiento? Estas personas que han estado en el ajo, en estos enjuagues, desde hace muchísimo tiempo. Estuvo en el gobierno de Salinas, en el gobierno de Zedillo, en el gobierno de Fox, y ahora en el gobierno de Veracruz, sus vínculos políticos con el Beter. Fue presidente del partido Nueva Alianza, no olvidemos pues sí. Eso. Pues sí. Fue presidente del partido Nueva Alianza, entonces, que no vengan con el cuento de que un error. Esas personas que han estado, cuando menos durante dos décadas, manejando estas finanzas públicas de manera desaseada, como tú dices, de manera arbitraria, pues no pueden cometer este tipo de errores. Fue algo maquinado, es lo que yo quiero decir, que sabían muy bien lo que estaban haciendo. Pero se va a lograr averiguar esto, pues quién sabe si los 206 o lo que sean de millones de dólares de Chely Yegón, pues ahí están todavía. Estos que son 2 millones de dólares, pues ahí quedarán en la opacidad, en la oscuridad, se les dará borrón y cuenta nueva. Bueno, sobre todo si el de Industria 3 tiene buenos contactos, porque de otra manera, pues tendría que ser una realidad que investigaran a la empresa y se cruzaran con estas auditorías que acostumbran las correspondientes a los artistas que contratan para saber si les pagan en efectivo o si ellos también están evadiendo al fisco. Pues sí, si lo quieren saber, lo pueden averiguar, pero ipso facto. ¿Verdad que sí? Rápido, claro que sí, Lilia. Bueno, óyeme, ¿y si vas a ir a las fiestas de la Candelaria? No, con esta cosa no, porque seguramente que ya no les pagaron a los artistas, entonces, ¿qué voy a hacer? Pero tú no ibas a ir a ver a Yuri, tú ibas a ir a... Pues ahí está Yuri, Juan Gabriel y todos, y yo iba a ver a los araneros, a los decimistas famosos que se reúnen cada año en Tlacotalpan, pero ahora todos los escenarios estarán ocupados y copados por... pues estas gentes de la farándula que no tienen nada que hacer ya en la feria tradicional de Tlacotalpan. Que tienen que cantar en estudio de televisión, si no se sienten cómodos. Así es. O sea, no es lo mismo cantar a la intemperie alrededor de una mesa donde estás comiéndote unos camarones montados en papel de estraza y ahí los estás pelando. Ahí los estás pelando, ¿cómo no? Con una buena cerveza. Y pues estás viendo cómo se improvisa una buena rima al ritmo de la jarana. Así es. Pero pues ahora estos, no, hombre, ellos no han visto nada. Nunca les han pagado nada a los jaraneros. No. Nunca han visto nada. Entonces... bueno, pero pues así se las gastan estos gobernadores. Ya ves tú el poblano este, Moreno Valle, que dice que gastó tanto dinero en sacar su foto a plana completa en los periódicos con motivo de su informe. Porque pues ya Puebla se había desdibujado del mapa nacional. Pues ¿cómo se nota que no sabe que el mole poblano es más famoso que bueno, pues que Díaz Ordaz, hombre, los que era poblano? Los dulces poblanos. Los dulces poblanos. La arquitectura poblana. La traza de la ciudad, la antigüedad, la cultura. Bueno, tú puedes hablar de esas cosas, que alguien habla de lo que conoce. Yo hablo del mole poblano, de los chiles en nogada. La cocina poblana. De las emas con queso y chile chipotle, de las cabezas de ajo. Las galletas de Santa Clara. Oye, ya no podemos confiar en nadie, ¿verdad? Este Tomás Ruiz debe ser llamado a cuentas, hombre, y esta... bueno, en fin, yo no sé, ¿no? Con este currículum académico para llevarse 25 millones de dólares en efectivo. Qué vergüenza, qué escándalo, qué... pero lo dicen sin ningún rubor. Dirá aquel presumido, no los gano en una semana, ¿eh? Así es. Bueno, pues es que ya desde que nos creímos que llegaba el hombre a la luna, pues ya nos pudimos quedar. Cualquier cuento es válido. Pues sí. ¿Verdad? Así es. Don Jorge, pues, muchísimas gracias. Al contrario, qué gusto saludarles. Un abrazo. Que siga. Tápate bien. Si no te vayas a resfriar con 18 grados. No. Hay que usar bufanda, aunque sea de lino. Aunque sea de Lim, así es. Perfecto, muy bien. Gracias. Un abrazo. Vámonos al corte, enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Pues como que a los del PRI son momentos en los que se les está juntando el lavado con el planchado, ¿no? Pues sí, pues y así se va a ir complicando conforme esté más cerca el proceso electoral. Ya verás, se va a ir calentando y calentando y calentando hasta que quede a punto de hervor. Don Joaquín Hendrix, presidente estatal del PRI en Morelos. ¿Cómo va la temperatura, Joaquín? Muy agradable aquí en Morelos la temperatura, Lilia. Sí, ahora, ¿política también? En referencia a los asuntos políticos a nivel nacional, pues sí están calientes. Sí, ¿verdad? Calientotes. ¿Cómo vio usted esto de que a 3 exgobernadores de un solo estado se les imputaran? Pues yo no sé si nada más en los medios si hay algún procedimiento legal. Pero conste, Abelardo, que yo iba a hablar con don Joaquín nada más de Morelos, ¿eh? Él te está emboletando, ¿eh? Es que él es exgobernador. Por eso, bueno, ya está bien, ya la aventaste, ¿ya qué quieres que haga? Y si fueran 3 exgobernadores... Mira qué divertido lo tienes. Si fueran 3 exgobernadores de Quintana Roo, ¿le toca? Bueno... Que tuvo que hacer el chicharro. No, sí. Bueno, un tema muy delicado, indiscutiblemente, y desde luego nosotros en el Partido Revolucionario Institucional no estamos por la impunidad, desde luego que nos pronunciamos en favor de que se hagan todas las investigaciones que procedan en tratándose de la comisión de ilícitos. Pero aquí hay un problema muy especial, aquí tal parece, y esto es muy claro, que diferimos esta solución, esta investigación, estas gestiones que hace la autoridad para el momento más propicio, para el momento en el que convenga al partido en el gobierno. Eso es lo delicado de este tema. Infundio que algo queda. Sí, así es, es una máxima, es una sentencia de algunos, afortunadamente, en medios, ¿no? Bueno, hay una situación que está más clara que todas juntas. Han pasado más de 20 años desde el gobierno de Manuel Cavazos Lerma, y ya desde entonces, incluso en las líneas que yo publicaba por aquel tiempo en Ovaciones, se le exigía que rindiera cuenta sobre las actividades de las bandas de narcotráfico que empezaban ya a sacar la cabeza de manera preocupante, pero también por aquellas ligadas a la trata de blancas, a los polleros, al contrabando, y han pasado años y no se hizo nada. Después, Tomás Yarrington, igual se le involucró, ya también pasaron más de 10 años. Ahí está, Lilia, ese es el mejor testimonio. Sí, ahí el tiempo, están... ahí está la puntilla para la fecha, para el momento este, ¿no? Exactamente, si hay cosas que se vienen supuestamente investigando hace 20 años, qué casualidad que hoy, en la víspera de un proceso electoral en el que el partido en el gobierno se percibe claramente en desventaja, entonces ahora sí resulta que están teniendo frutos esas investigaciones de hace 20 años. Bueno, pues imagínate tú que si pasaran 20 años y empezáramos a ver frutos de alguna investigación, sucediera lo mismo con el caso Colosio o con el de Posadas. Bueno, pues a lo mejor diríamos, esta policía nuestra es lenta, pero al final hace algo. Pero no es cierto, hombre, no hay nada. No, definitivamente no lo creo, de verdad que este es un asunto meramente coyuntural, un asunto que se está explotando políticamente, eso es muy claro. Pues sí, en aquel tiempo se hablaba precisamente de que el manto de impunidad que rodeaba a Tomás Yarrington era su protección con su supuesto compadre George Bush y todo lo que tenía que ver incluso con tráfico de armas, no solamente con lo relacionado al narcotráfico. No se hizo nada, ya han pasado 10 años, hombre, más de 10 años. Así es. Ahora que si se tratara de agarrarlos por el físico, pues sí, ya de esos ya no alcanzan libertad bajo ninguna fianza. Y menos Cavazos, pobre hombre. Ese está igualito que Onésimo. Se te aparecen en la noche y prefieres un violador. No, hombre, con el puro rostro de estos no duermes. Bueno, pero en el fondo de todo esto subyace la consigna política. Esa sí es la verdad, es lo que podemos percibir con los argumentos que ustedes, los medios, tienen, que han consignado a lo largo de todo este tiempo. Pues sí. ¿Y Cuernavaca y Morelos, cómo va? Morelos avanza de manera consistente nuestro proceso. Han habido, desde luego, como suele suceder, y lo he comentado ya en la competencia política, diferencias, una lucha encarnizada, yo diría, pero somos muy conscientes de los tiempos que estamos viviendo, somos muy conscientes de que ya se nos agotó el tiempo de la disputa interna y ya tenemos que superar este momento y salir hacia la sociedad, hacia la opinión pública, hacia los morelenses, a presentar nuestra propuesta política como partido. Eso es lo que tenemos que hacer. El momento de la competencia está terminando en estos últimos días. Nosotros confiamos en la inteligencia, en la prudencia, en la madurez de los políticos de Morelos, de los políticos priistas de Morelos, que están dispuestos a recuperar el gobierno del estado y las principales posiciones políticas. Oiga, don Joaquín, pero parece que Manuel Martínez Garrigós sigue pataleando y debe estar, si no es que ya entró, debe estar en la antesala de Enrique Peña Nieto, en el edificio del PRI de Insurgentes. ¿Cómo ve usted este pataleo, insistir en que pues ahora va a hablar con el mero mero candidato para que se modifique lo que usted acaba de mencionar, que es sí ya la presentación de la propuesta, la unificación de pues todas las corrientes del PRI en Morelos y pues ir para adelante para intentar ganar la gubernatura, recuperar un estado para el PRI, ¿no? Sí, no es malo. Yo creo que tenemos que mantenernos en comunicación, en diálogo permanente en el PRI, a todos los niveles, en el nivel que sea necesario. Si eso ayuda a destensar las cosas, si eso ayuda a que logremos los acuerdos, pues yo creo que es válido. Las presiones son naturales. Pero lo fundamental es que haya la convicción de que tenemos que estar unidos y que vamos a estarlo en el momento oportuno. Si diferimos más las soluciones, vamos a ir perdiendo puntos en el camino. Pero ya no habrá marcha para atrás en la expresión de los distintos sectores del PRI y en los apoyos de presidentes municipales, de Congreso local, que pues están a favor de la candidatura de Orihuela, ¿no? Sí, este es un trabajo que se ha venido haciendo de manera conjunta, Comité Ejecutivo Nacional y priistas de Morelos, y es un acuerdo el de trabajar por la unidad en favor de Amado Orihuela. Es un asunto que tiene consistencia, que tiene solidez, y se podrán negociar otras cosas, pero esto está firme. A ver, licenciado, explícame, porque de repente soy un poco torpe. Con todos estos antecedentes, ¿cómo es posible que el señor expresidente municipal de Cuernavaca considere que va a llegar, va a pedir su cafecito, se va a sentar frente al, pues casi candidato oficial del PRI a la presidencia, y le va a decir, oiga, mire, pues es que yo quiero, porque tengo estas y estas agrupaciones, porque no me parece que las encuestas sean reales, porque creo que las cifras se alteraron, y lo van a escuchar seguramente? ¿Y qué de veras pensará que de ahí va a surgir una mano que golpee y que diga, te han cometido un fraude, no te preocupes, tú vas a ser el candidato? ¿De veras pensará que va a lograr eso y que Peña Nieto se va a oponer a toda la serie de acciones que ya ha emprendido el PRI del estado y que han levantado un consenso en favor de otra persona? ¿Qué de veras somos tan absurdos como para irnos tras pretensiones inútiles y que solamente nos exhiben? Lilia, a mí me parece que más allá de lo que haya expresado Manuel, en el fondo solamente quiere ser escuchado. Yo estoy seguro que... Pues que vaya con el cura y se confiese, hombre. Pues que vaya con su mamá y que se siente ahí en el regazo de su abuelita y que le diga, abuelita, bueno, escúchame. Pero Lilia... Bueno, ¿no tendrá un amante? Preséntele por ahí una muchacha que lo oiga. Hasta lo puede consolar. En política hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha serenidad y hay que destinar el tiempo que sea necesario al diálogo hasta lograr los acuerdos. Ya desapareció la amenaza de esa marcha de morelenses priistas afines a Martínez Garrigós al Distrito Federal. Sí, ya, ya, ese es un asunto totalmente cancelado. Yo estoy seguro que está totalmente superado y ya en el futuro ya serán otras las cosas que ustedes podrán observar en el desarrollo de la política de Morelos. Bueno, pues ojalá ya pronto se termine. Esto tiene que terminar ya, ¿no? ¿Los tiempos vencen cuándo? Bueno, necesitamos ya tener nuestra convocatoria para la gubernatura del estado en los siguientes días, no pasa de la próxima semana que ya se le hace la convocatoria. Entonces, para dentro de una semana que hablemos con usted, ya va a estar muy contentote. Yo estoy convencido que así será. Ya está contento desde ahorita. Ya lo escuchas, qué a gusto está. Con serenidad y paciencia, ¿verdad, Solín? ¿Cómo? Serenidad y paciencia, decía Calimán, ¿no? Mucha paciencia. Muy bien, muchísimas gracias, don Joaquín Hendrix. Muchas gracias a ambos. Muchas muy buenas gracias. Tardes. Buen provecho. Gracias, Iván. Vámonos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. You under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. Bueno, pues así están las cosas. Mira, ya confirmamos, ¿eh? Esto está que arde. Que arde de sabroso. Pero habrá que ver, porque tampoco se trata de defender a nadie, ¿eh? También eso hay que dejarlo muy claro. Y si después de 20 años también puede hacerse algo de justicia, pues que se haga. Sí, pero claro, siempre y cuando se haga. Se haga. Sí, no vaya más a ser. Más rato empiecen a salirlos. No vaya a ser que no haya sustento jurídico en ninguna de las expresiones, ¿sí? Y nada más se trate de levantar polvaredas que ensucien el ambiente político. Sí, mira, acá tenemos llamadas pendientes. El señor Ángel Cervantes, amiga Lilia, médicos mediáticos es igual a médicos mediocres. ¿Me estás oyendo, Jalife? Dice, porque médicos mediocres acaban de nombrar al espurio secretario de salud, que no es médico, como miembro nacional de medicina, y mientras los médicos mediocres guardan silencio, y este servidor tiene que hacer su trabajo de denuncia. Y pasando a la señora Mota, ¿cómo quiere administrar al país cuando no puede administrar ni de la cintura para abajo de su propio cuerpo? Ya que como sicaria le pedía a Dios que asesinara a su pareja, y por eso escribió el libro Dios mío, hazme viuda, por favor. Pero es de superación personal ese libro. Bueno, deja, es la opinión de don Ángel. Ah, sí, sí, sí. Pues, sí. Dice la señora Noemí Ávila, señora Lilia, el dinero es solo para cubrir algo gordo. No solo fueron 25 millones, sino que hubo algo que tapar. Para que no se descubriera, sacaron a la luz esto. Habría que investigar, dice Noemí Ávila. Ahí está la desconfianza de la gente. Ya un gobierno sin credibilidad ya lleva todas las de perder para lo que diga, ¿eh? Para lo que diga. Y abundando en lo del señor Cervantes, dice que si mejoramos la constitución con la iniciativa cervantina, tendríamos a los mejores presidentes del mundo, utilizando la estela de luz como paredón presidencial, para que cada cuatro periodos se fusile al peor presidente de acuerdo con 136 renglones, y para calificar los resultados del artículo constitucional, y con esa medida sagrada le daríamos la bendición a los pinos, donde dejaría de ser el botín para cualquier cantinero, o para una señora, o para cualquier otro que no pueda administrar ni a su propia familia. Alexis Rodríguez dice, señora Lilia, ya apareció la carta de defunción del hijo de la señora Wallace, lo que fortalece la versión de que su hijo, cansado de la vigilancia y acoso de su madre, decidió desaparecer de la vida de la señora Wallace. Ay, eso es muy feo. José Cruz, AMLO se dice amoroso y cristiano. Ya se le olvidó cuando mandaba a sus rebeldes a interrumpir la misa del Cardenal Rivera a la catedral los domingos. AMLO es el mentiroso más grande del mundo, dice don José. Doña Berta Mercado invita al Buzón Ciudadano, invita este sábado 4 de febrero a las 11:30 horas a la conferencia titulada Soporte Histórico de la República Amorosa, que dará el escritor Francisco Estrada en el Parque del Cartero de la Colonia Postal. El señor Emilio Sánchez Martínez, pues invita al Círculo de Estudios sobre Perspectivas del Periodismo Nacional. Esto va a ser el jueves 2 de febrero a las 7 de la noche en el Salón de Actos del Bosque de Echegaray, en Hacienda de Temisco número 12, en la colonia Bosques de Echegaray. ¿No dicen si va a haber tamales? No, para nada. Bueno. El expositor es Miguel Vadillo, que tú sabes que es el director de la revista Contralínea. Sí, como no. Y que ha acumulado algunas denuncias en su contra por todo lo de Isosa, pues él escribió sobre este gran fraudezote. Sobre la documentación del contrabando en México. A ver si lo invitamos. Ah, claro. Invita a Miguel acá, ¿no? Sí, y le voy a hablar. Él y yo fuimos compañeros en Uno Más Uno en los 70s. Fíjate. El señor Alejandro Rodríguez, ¿por qué no se le puede hacer nada al gobernador de Veracruz? Pero cualquier ciudadano le va muy mal. Mientras no hagan rendición de cuentas, lo que decías, doña Lidia, el país se está hundiendo. Calderón, uno de los más ineptos que ha gobernado el país, dice el señor Alejandro Rodríguez. Rubén Pinto, señora Lilia, actualmente el gobierno de Calderón está utilizando las instituciones para golpear al contrario, y eso se le va a revertir en un futuro. Saludos a todos, nos dice. El señor José Cruz del Centro dice, los políticos se equivocaron al nombrar a Andrés Manuel López Obrador como candidato de las izquierdas, ya que aparece en tercer lugar de las encuestas. El señor Cuitláhuac Rivas, alerta pública, la psiquiatría mata. Los hermanos juaninos del psiquiátrico San Rafael siguen secuestrando mexicanos por el solo hecho de creer o hablar con extraterrestres, sin darse cuenta que el premio Nobel de la Paz y encargado de descifrar el código genético humano, Francis Crick, dice en su libro La Vida Misma, que la vida en la Tierra no evolucionó, sino que fue sembrada por extraterrestres, y que el código genético humano también fue diseñado por ellos. El señor Ángel Cervantes dice, amiga Lilia, si tuviéramos los recursos, todos los radioescuchas, para tener el espacio de las llamadas para que sean leídas el mismo día, ya que aquí se goza de una mordaza pequeñita, en comparación como la que aplica Carmen Aristegui, lo que es mordaza total en 4 horas de programa, y así seguir contando con la amiga Lilia y su equipo. Ay, don Ángel, a veces no nos da tiempo, esa es la única mordaza, el reloj. Bien, el señor Cuitláhuac Rivas también dice, el dinero que llegó a Toluca era para Peña Nieto, no nos hagamos tontos. La señora Alejandra Espinosa, señora Lilia, yo siempre le he admirado, pero los priistas no son honrados. Ahí está Montiel, el Fobaproa, el Gober Precioso, López Portillo, Cedillo, Echeverría. Os fueron más de 70 años del PRI, ¿y cómo estamos? Señora Lilia, me gusta su programa, aunque no entreviste a otros partidos. ¿Usted me entiende? Pues mire, sabe, nosotros los invitamos, pero a ellos no les gusta venir porque... pues porque como los cuestionamientos son muy claros, tienen mucho que ver con lo que todos ustedes piensan, que también es lo que nosotros pensamos y creemos de cada partido político, bueno, pues luego dicen que se les ataca, cuando lo único que se hace es preguntarles, y es lo menos que nos merecemos por los impuestos que pagamos, ¿no? ¿O no? Exactamente. Doña Gloria García del Centro dice, Andrés Manuel López Obrador no interrumpe las misas. Cóbrenlo. Y el señor Jorge Torres dice, hoy el señor Chupe Cruz empezó más temprano a beber. López Obrador no mandaba a interrumpir las misas. El señor Enrique Castro, saludos a Lilia Arellano y a todos los que participan. Si Calderón quiere ganarse el apoyo y simpatía de miles de mexicanos, debe meter a prisión perpetua por medio de la PGR a todos los exgobernadores de la mafia priista, si es que se comprueba que robaron y abusaron del poder, y que regresen todo lo que hicieron y se robaron. Eso sería lo mejor, que regresen todo ese dinero. La señora Marcela García, nunca nos mandaron a interrumpir a nadie. Las campanas de la iglesia tocaron por 10 minutos y él solo dijo que esperáramos a que acabaran de tocar. Es un grupo pacífico. La señora Luz María Costa de Coyoacán, Andrés Manuel nunca nos mandó a la catedral. Nosotros lo hicimos para decirle a Norberto que se dejara de hipocresías. Hoy en la noche es debate del PAN, ¿eh? Hoy en la noche, ¿verdad? Así que si tiene usted insomnio, póngale para que duerma bien. Pues es a las 8 de la noche, es temprano. Y pues está caliente. Sí, pues ahí también está calientito el ¿Tú crees que los van a dejar decir algo?